Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, vuelvo contigo. Bien, bien. Desde la parada 7 de la Playa Mansa nos hemos venido a José Ignacio, ruta 9, kilómetro 157, porque en minutos va a hacer el lanzamiento nacional de la cosecha de olivos, organizado por el Ministerio de Ganadería a través de la Dirección General de la Granja, con apoyo del Ministerio de Industria y la Asociación Avícola Uruguaya. Nosotros vamos a charlar un ratito con Martín Robaina, es el presidente de ASOLUR, la Asociación Olivícola Uruguaya, y bueno, pero gracias por el tiempo y contanos cuál es el significado de este lanzamiento. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. La verdad que es un día histórico para la olivicultura uruguaya. Hace años que estamos trabajando en esta dirección. Queríamos de alguna manera colocar nuestra producción y nuestros productos en el tapete de la producción nacional. Y fue así que se nos ocurrió, ¿por qué no tener un primer día de cosecha de los olivos? Así que hoy es un hito y un mojón para nuestro sector, que ojalá sea el primero de muchos, ¿no? Martín, en tu caso estás ubicado en Pueblo Den, me decías. Sí, yo dirijo un emprendimiento en Pueblo Den, departamento de Maldonado, y hoy estamos acá en el establecimiento de un socio de ASOLUR, un amigo como es Marcelo Consarva, de O33. Martín, acá hay una exposición de aceites y hablamos hoy más temprano con Jorge de lo que ha crecido el mercado aquí en nuestro país y la posibilidad justamente de tener acceso, de tener un mayor acceso a los aceites. ¿Cómo es la calidad de la uruguaya? La verdad que la industria olivícola es una industria nueva, ¿no? Es una producción que, si bien en el mundo es milenaria, en Uruguay se comienza o se recomienza a producir en el año 2000. La característica de la producción y la característica de nuestros aceites, por nuestra escala, por nuestro volumen, sin duda es viable solo si apuntamos a la calidad. Los aceites de oliva extra virgen de Uruguay son extraordinarios y nos diferenciamos por eso, ¿no? Las producciones nacionales difícilmente podamos diferenciarnos o posicionarnos por cantidad. En nuestro caso, la calidad es el diferencial. Y por eso los invito a probar los aceites que tenemos hoy en degustación, porque sin duda se van a sorprender. Pero justamente también lo que te decía, que el mercado ha crecido y que el uruguayo ahora tiene la posibilidad justamente de acercarse a estos aceites, teniendo en cuenta que antes, al ser importados, el precio era más importante. Bueno, sí, hoy por suerte tenemos cada vez más presencia en las góndolas uruguayas. Los consumidores lo han pedido, los consumidores han tenido experiencias porque las empresas hacen acciones profesionales, degustaciones, ferias, abren sus puertas para que vengan a visitar estos emprendimientos. Surgió la curiosidad, bueno, vamos a ver qué son estos de los aceites de oliva extra virgen del Uruguay. Y bueno, fue así como gotita tras gotita de aceite estamos comenzando a hacer una pequeña laguna de aceite de oliva, y por suerte el consumidor, una vez que los prueba, los elige y los elige para siempre. Bien, Jorge, Martín Robaina te escucha. Martín, buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, un gusto. Lo mismo para mí. Martín, ¿qué importancia tiene el comportamiento climático en lo que tiene que ver con la plantación y la cosecha de la oliva? Bueno, es un comportamiento importante que tiene. Cabe mencionar de que esta producción es originaria de la cuenca del Mediterráneo, sí, donde el clima es mucho más seco que el clima nuestro, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un tema importante a encarar. Los niveles de humedad en nuestro país son muy altos y eso hace la presencia de muchos hongos en los cuales tenemos que combatir. Entonces, bueno, si bien estamos estamos lográndolo, no es una tarea sencilla, ¿no? ¿Genera eso costos de productos de mantenimiento? Sí, claro, sí. Ahí hay que hacer tratamientos, aplicaciones para combatir, como en cualquier producción, ¿no? Hay un nivel de manejo que es necesario realizar para tener un árbol fuerte, sano, y para poder producir de excelente calidad para luego elaborar el aceite de oliva. Bien, más allá del consumo que se ha ido generando en el ámbito local, en el mercado local, ¿los niveles de exportación han ido aumentando en la medida que van pasando los años? Sí, han ido aumentando. Lo que tenemos también la particularidad es que esta producción es una producción con alternancias fuertes, ¿no? Entonces tenemos años tal vez muy buenos y años tal vez muy malos. Entonces esto nos complica un poco en cuanto a equilibrar el nivel de exportaciones. Pero hemos exportado, se ha exportado mucho. Para que tengas alguna referencia, el año pasado se produjeron 2 millones de litros de aceite de oliva y 1 millón fue exportado y el resto fue consumido en el mercado local. Ahora tenemos expectativas de que esta zafra no tengamos una alternancia tan marcada, que tengamos una producción razonable, y eso nos tiene muy expectante porque, bueno, sería la primera vez que logramos de alguna manera 2 zafras regulares razonables. Bien, gracias por esta charla, muy amable. Un gusto, Jorge, gracias. Buena jornada. Y Jorge, seguimos desde aquí, pica y pica el solcito, Jorge. Pica y sí, pica. Se veía venir. La temperatura que aumentó muchísimo. Cerramos, volvemos un minutito. Dale, ya desde gracias, aquí. Gracias, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.